quiero introducir algo, que no tengo una clausura de decir esto no puede pasar o no va a pasar, ¿no? Fíjese que la computadora, o mejor dicho, la computación, proporcionó a la biología la posibilidad de entender el código genético. Y la biología es el único ejemplo donde la biología le copia a la máquina para entenderse, y le copia también sus vocablos. Uno dice, existe un código genético, existe información en el cerebro. O sea, hay una ligazón muy importante entre lo computacional, entre la estructura biológica, porque esta estructura de la que estamos hablando está en toda célula. Estaba pensando este asunto de los virus, ¿no? Informáticos. Bueno, actúan de la misma forma que un virus dentro de la célula, provocando una alteración que crea un desconocimiento y hay una incertidumbre y hay errores. O sea que con esto de lo virtual, y vuelvo a afirmarte, yo creo que aún no puede superar la presencia física del paciente y del médico, pero no clausuro las posibilidades. Supongamos, por ejemplo, un paciente que está en alguna región donde el acceso a la práctica médica es muy difícil por lo geográfico, por la distancia, por lo que... pero que tiene una posibilidad de comunicación con su médico, y este a su vez tiene posibilidad, por la incorporación de la tecnología, de un consultor. Entonces, todo esto beneficia en el fondo el sistema de atención. Entonces, yo creo que lo importante es ponerlo en ese punto justo, de no decir de plano, no puede existir o no. Creo que puede haber combinaciones entre las distintas formas de acceder a la comunicación que pueden beneficiar el sistema. Que nunca van a ser superadoras de una relación médico-paciente cara a cara. No, pero pueden ser complementarias. Si nosotros nos ubicamos en que el médico no es el dueño del saber, sino que posee un tipo de saber que construyó, distinto al saber popular, pero pensamos de que los dos saberes son importantes para tratar al paciente, y esto que lo sepa el médico y el paciente y el médico, habría un beneficio extraordinario. Si bien es cierto que vuelvo a reafirmarle que aún no está superada esa relación de cara a cara con el médico, yo creo que si toda la tecnología se usase no con fines de mercado, sino pensado en facilitar esta relación, continuarla, acercarla, como en este caso que hablábamos de las distancias, yo creo que sería bueno. La persona está, o sea, no los considero antagonistas, sí lo considero que puede ser complementario de algo que para mí es prioritario, que es la relación